Estás escuchando Cautiva Radio 91.9 FM. Atmósfera cautiva. I see the passion in your eyes. Esta, la voz de nuestro locutor. Tú escuchas Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Estás escuchando Atmósfera Cautiva. All I want is you, but you're there inside.